Hola, ¿cómo están? Somos Ana Paula Dinardo, Florencia Pumilla y Mariela González. Somos las integrantes del proyecto Obrante de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. Y pasábamos por acá, primero para saludarlas y segundo para contarles de este proyecto que venimos desarrollando hace 2 años acá en la Dirección de Cultura. Empezamos proponiéndonos, a partir de una necesidad que nos plantearon desde la dirección, revisar algunas fechas, efemérides, instituidas y volver la mirada sobre la participación que hemos tenido las mujeres y las disidencias en esos acontecimientos. Siempre mirando con una perspectiva de género y no solo viendo cuál fue la participación, sino también proponiendo desde hoy cómo esas voces piensan sobre lo que sucedió. Por ahí también con una mirada poética, con una mirada artística y no tanto de una investigación que además no podríamos hacer porque somos artistas visuales. ¿Podemos decir que somos artistas visuales? Sí, somos. Ponele que somos. Entonces, bueno, es nuevo el trabajo para nosotras y la verdad que estamos contentas, nos gusta trabajar así y... Bueno, En el 2020 lo que nos propusimos fue hacer intervenciones artísticas interdisciplinarias para intervenir espacios públicos. Ni bien armamos el proyecto, comenzó la pandemia, así que tuvimos que recalcular y con los mismos objetivos y contenidos que pensamos el proyecto, empezamos a realizar mini producciones audiovisuales. Que fue todo un desafío porque tuvimos que aprender algunas cositas técnicas que no sabíamos. En principio el proyecto se organizó bajo 5 ejes fundamentales que tenían que ver con recuperar las voces y las experiencias de mujeres activas en la construcción de nuestro recorrido histórico. Los ejes que pensamos tenían que ver con la participación de las mujeres en la militancia, en la protesta, en la política, en el arte y sobre todo con esta perspectiva de género sobre los derechos humanos. Lo que nos resulta también re interesante o bueno, se puede decir divertido también, es que trabajamos con material de archivo, que es lo que hacemos como una investigación y trabajamos con estos materiales, hacemos entrevistas, ¿qué más? Y jugando con esta idea de que la memoria es una construcción y de que podemos revitalizarla, revisarla, agilizarla. Sí, reconfigurarla, dialogando a través del arte, que es lo que nos interesa. Y que es lo que sabemos hacer. Claro, por ahí la idea sobre todo es poner el foco en el recurso artístico como un recurso para generar estos cruces, encuentros, diálogos entre mujeres, obras, miradas, voces... referidas siempre o encuadradas en alguna temática que nos interesa. Por eso decimos que el proyecto se propone hacer política con poesía. Política con poesía. Sí. Ese es como el lema que subyace. También está, cuando planteamos el proyecto, digamos cada proyecto que vamos encarando, tenemos como una idea... como de una final de un tema como cerrado y cuando empezamos a abordarlo se va desplegando como un abanico y todo lo que pensábamos que iba a ser en un principio va mutando porque vamos como haciendo investigación, vamos haciendo charlas entre nosotras, entre las otras personas que van participando y eso está bueno también, ¿no? Es parte de la construcción de lo que va quedando. En general, cada temática que abordamos termina en una producción que tiene diferentes recursos. En las últimas intervenciones, sobre todo, hemos materializado con alguna muestra por ahí más visual o gráfica, pero a la vez dialoga con otros recursos como el audiovisual o charlas o visitas, etcétera. Todo suma y todo se va tramando en esta producción artística. Sí, y un poco lo que nos proponemos es que las preguntas que nos podamos ir haciendo y podamos leer haciendo a los momentos que revisamos, nos permitan generar desvíos y que aparezca lo que no estaba o estaba velado. Y eso es lo que aparece de la sorpresa que decía la Pauli, ¿no? Porque por ahí pensamos determinadas cosas sobre determinadas circunstancias y después nos sorprendemos gratamente con otras. En el hacer van apareciendo estos desvíos y ahí es a donde más nos interesa, más nos interesa y más nos pone como a jugar también con esto, con la creatividad y con la idea de poder imaginarnos cosas para contar, para compartir. Haciendo como un recuento de las intervenciones y de las producciones que hemos hecho desde el proyecto Abrante, podemos mencionar, por ejemplo, que tenemos un canal de YouTube que se llama Proyecto Abrante. Y También hay publicaciones en la página de la Dirección de Cultura Municipal. Hay un Instagram que se llama Proyecto Abrante, donde vamos colgando algunas puntitas de las cosas que hacemos, pero también hay en el Consejo Deliberante una muestra instalada que se puede visitar sobre el 24 de marzo, que en la que intervienen artistas y poetas y cantoras locales como Raquel Pumilla, La Negra Alvarado, Pati Redondo. Y también hay otra muestra instalada en la Dirección de Políticas de Género y Diversidades en La Laguna, que es nuestra participación para el 8 de marzo. Bien, y próximamente vamos a estar instalando en la Sala Mareque del Centro Municipal de Cultura la nueva producción para el 1 de mayo que tiene que ver con la huelga salinera. Bueno, y si acceden al canal de YouTube que nos encuentran como Proyecto Abrante, van a poder pispear lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Prácticamente todo en fase 1 y 2, así que hay mucho material audiovisual con participación de muchísimas personas que generosamente nos han colaborado para este proyecto, porque este proyecto la verdad es que se genera, se sostiene, se arma a través de las tramas de participación de otros. Y en estas búsquedas y vínculos que se van generando con otras mujeres, vamos conociendo por ahí a otras que, invisibles, silenciadas, también nos interesa empezar a rescatar y hacer como, a poner en visibilidad, justamente. Como por ejemplo la poeta Telefora Pichilev, que tuvimos la suerte de poder contactar, nos mandó un audio con, en realidad por teléfono, nos leyó uno de sus poemas y a eso nosotras le hicimos unas animacioncitas. Y así tenemos un montón en el tintero para desarrollar y para desplegar, porque la verdad es que eso, se van construyendo, se van ampliando cada vez más las redes, de mujeres, de disidencias, y de manera solidaria y la verdad que súper amorosas. La muestra que vamos a abrir, que va a estar disponible a partir del viernes 30 en el espacio de la Sala Mareque del Centro Municipal de Cultura, que también nos interesa rescatar de esta intervención la fecha, que es para el 1 de mayo, y por eso vamos a trabajar sobre la huelga salinera y la participación de las mujeres, la participación activa de las mujeres en la huelga salinera. Pero también nos interesaba hacer ahí un vínculo bien estrecho con el espacio donde vamos a instalar la muestra, que es la Sala Mareque, que justamente es una sala que se recuperó después de una lucha larga también en la gestión municipal anterior, que tuvo que ver con el vaciamiento de los espacios, básicamente. Esta sala se recupera después de muchas vueltas y de muchas malas intenciones. Porque había sido, recordemos que había sido concesionada a un empresario gastronómico, a un particular, digamos. Lo que estuvimos reclamando es que un espacio público, un espacio de todes, estaba destinado a que lo usufructe un privado, ¿no? Entonces ahí estaba nuestro cuestionamiento como laburantes del CMC. Bueno, y resulta que ese espacio se recupera y nosotras, para el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, queremos hacer ahí como una especie de homenaje y auto-homenaje. Auto-homenajearnos instalando esta intervención que es sobre la huelga salinera. Vamos a contar que la muestra para el 1 de mayo sobre la huelga salinera y la participación de las mujeres en este acontecimiento va a estar compuesta por una muestra fotográfica de obras de Anabela Abraham, porque bueno, nos interesaba recuperar, traer, que esté presente, visibilizar la mirada desde el hoy sobre lo que son las salinas grandes. Así que por eso invitamos a Anabela, que nos ofreció un montón de fotos que están todas buenísimas. Fue re difícil hacer el trabajo de selección para quedarnos con las que van a estar expuestas. Acompañando a la muestra de Ana, va a haber una pequeña instalación en el espacio que vamos a realizar de un montículo de sal, donde tratamos de traer un poco lo que aparece en los relatos y en lo que nos hemos acercado a través de las lecturas de un libro que fue fundamental para este trabajo, que es Verano del 92, el libro de Ana Lasalle, Paula Lasalle y Yoshi Dilicia. En la intervención también van a ver sucediendo unos audiovisuales con testimonios de algunas de las mujeres que han sido partícipes del conflicto salinero, desde diferentes lugares, algunas desde su militancia personal, hasta otras desde su militancia partidaria, e inclusive algunas nos han mencionado la participación en UMA, que era la Unión de Mujeres Argentinas, como una herramienta de militancia y de participación de aquella época. Van a estar entonces los testimonios de Tita Alcaraz, que fue una de las militantes y colaboradoras con la olla popular, y el sostén, en realidad, de todo el tiempo que duró la huelga salinera, que fueron casi 4 meses. Tita Alcaraz, la Chochi Piombo y Alicia Piombo, las tres con sus testimonios, y entonces ellas van a estar presentes a través de un video. En lo que nos interesa hacer foco es en cómo estas tramas de solidaridad que tejieron las mujeres, tanto las salineras como las militantes políticas o las militantes de UMA desde acá en Santa Rosa, fueron las que hicieron posible que esta huelga se pudiera sostener durante un tiempo tan largo. Tan corto para una vida, como dice el libro, pero tan largo para una protesta.